Me voy a presentar primero, soy Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, y también presido la Federación de Inquilinos Nacional, que es la que nuclea a las organizaciones de inquilinos de todo el país. Y para nosotros es importante poder participar de esta audiencia por varios motivos, pero sobre todas las cosas, por lo que significa el acceso a la energía, en este caso al gas, el acceso justo a la vivienda también, y particularmente yo voy a contar un poco lo que tiene que ver con el alquiler de vivienda, los inquilinos y las inquilinas, y nuestra relación con las tarifas en los últimos años y la situación económica y el impacto económico que tuvo las tarifas en el sector. Para empezar, quería dar algunos datos de una encuesta que hizo la Universidad de San Martín junto con el CELS, que a mí me parece importante para entender en qué situación estamos hoy el sector. Más del 65% de los hogares inquilinos vio restringido sus ingresos durante la pandemia. Repito, esto es importante, y es más del 65% de los hogares inquilinos tienen ingresos menores a los que tenían antes de la pandemia. Otro dato fundamental es el 80% de los hogares inquilinos tomó deudas para pagar gastos cotidianos, en donde por supuesto está el alquiler, pero después voy a desarrollar también la toma de deuda para pagar tarifas, servicios. Y las familias inquilinas destinamos la mitad de nuestros ingresos al pago del alquiler. O sea, la calidad de vida de 3 millones de hogares en la Argentina, o sea, algo así como 9 millones de inquilinos e inquilinas, es muy, pero muy diferente a una familia que es propietaria. Las familias inquilinas trabajamos 15 días, un poquito más de 16 días del mes para el dueño de la vivienda. Y con lo que nos resta, o sea, la otra mitad del mes, tenemos que pagar las tarifas, alimentarnos e intentar vivir lo mejor posible. En la zona sur del AMBA, el 73% de los hogares inquilinos tomó deuda, 5 puntos por encima de la media provincial y 16 puntos por encima de la zona norte. El 72% de los hogares inquilinos de la zona sur perdió ingresos, 6 puntos por encima del promedio. O sea, el sector de las familias inquilinas, de los inquilinos, de las inquilinas de Argentina, es un sector profundamente empobrecido en el último año de pandemia. Y ahora sí quiero contar un poco a qué se destinan los ingresos de las familias inquilinas y en qué se gastaron también las ayudas del Estado, como el ATP, la AUH, el IFE, porque la transferencia de esas ayudas del ATP, de la IFE y de la AUH, en un porcentaje muy importante fue a tarifas. Segundito. ¿Cuál fue el destino principal que le dieron al dinero? Esto es en términos generales, toma de deuda, toma de créditos, etcétera. El 39% para pagar el alquiler. O sea, aquellos que se endeudaron y recibieron alguna ayuda, como el IFE, la ATP o la OH, el 39% la usó para pagar el alquiler, el 22% para pagar deudas, y el 18% para pagar tarifas. Luego el 5% para pagar los gastos cotidianos, etcétera. El impacto que hay entonces en los hogares inquilinos de las tarifas, sobre todo durante el macrismo, fue también un obstáculo para acceder a la vivienda de forma más o menos digna. El aumento de tarifas empezó a significar una porción tan importante de los ingresos que en las familias inquilinas empezó a ser un factor para decidir dónde uno podía vivir y dónde no. Ahí donde las tarifas aumentaban, entonces había que mudarse a lugares más chicos, más alejados, para poder pagar un alquiler más bajo y entonces así poder soportar también el peso de las tarifas. En lo que tiene que ver con las familias inquilinas y las tarifas también sucede algo que es lateral a lo que se discute hoy en esta audiencia, pero que es también muy importante, y es que por lo general las familias inquilinas tenemos prohibido tener los servicios a nuestro nombre, porque es la herramienta para el desalojo. Si el medidor de gas está a nombre de los propietarios, antes nosotros participamos de la comisión en Enargas de inquilinos, y se sacó una resolución ahí para que no puedan hacerlo, pero el propietario, cuando tiene el servicio a su nombre, lo que hace como medida de desalojo violento, que se está haciendo mucho, es cortarle los servicios. Pero también, y un poco lo que nosotros venimos a plantear, me quedan dos minutos, lo que nosotros venimos a plantear en la audiencia es entonces, por supuesto, que en este marco de una de las crisis económicas más graves que ha tenido la historia mundial y Argentina, es imprescindible, es una cuestión no solo ideológica, sino moral, de que las tarifas tienen que permanecer congeladas. Pero además, tiene que haber una tarifa diferenciada para las familias inquilinas, porque no es justo que una familia inquilina pague lo mismo por un servicio que lo que paga un propietario. Y entonces, nosotros queremos, desde la Federación de Inquilinos Nacional, queremos ser muy claros en esto, y que para nosotros también este concepto que se viene desarrollando desde Enargas, en la audiencia se ha nombrado muchísimo, para nosotras tiene que ser justa la tarifa, tiene que, por supuesto, poder pagarse, no tiene que ser un peso para las familias, todo lo contrario, tiene que ser un derecho, y por lo tanto no puede ser un motivo de exclusión el precio de la energía y del gas en este caso, pero además, insistimos, tiene que haber una tarifa diferenciada para los inquilinos y para las inquilinas. Es también una forma de garantizar el acceso justo a la vivienda. La energía como derecho para garantizar los derechos humanos es entonces que garantice también el acceso justo a la vivienda. Esa es la posición de la Federación de Inquilinos Nacional, esa es la posición que vamos a defender. Y agradezco, por supuesto, mucho por dejarnos participar, y hasta luego.